Hello. Hello, buenos días. ¿Habló con el caballero Alfredo Domínguez? Sí, con él habla, ¿de parte? Le estamos llamando de acá de la sucursal de T-Mobile en South Lawrence con relación a su más reciente visita en el día de ayer. Tengo entendido de que usted estuvo formulando una queja, puesto a que su teléfono celular aparentemente dice usted que se está poniendo lento y el límite de gigabytes se le acaba antes del mes. No, pero de verdad, mi hermano, te cobran demasiado. Bueno, tenemos acá... Se me gasta de una vez. Tenemos acá en el sistema, con relación a su cuenta correspondiente, usted es un usuario de los que usan mucho el internet durante el día para ver videos, streaming. Pero para eso que yo pago, para ver videos, maestro, y para darle uso al teléfono. Bueno, por acá tenemos en el sistema por lo menos una lista de 5 o 6 páginas que usted visita durante el día. ¿Usted ve mucha pornografía con frecuencia? ¿De qué tú me estás hablando? Bueno, caballero, acá en el... ¿Cómo que si yo veo pornografía? ¿Y esa pregunta, hermano? Bueno, caballero, acá en el sistema nos aparece de que usted es uno de los usuarios con más frecuencia que visita páginas de pornografía. Es que a usted no le debe importar eso, si yo entro a ver pornografía o no. Es que es mi teléfono. Usted lo que tiene que preguntarme a mí es otra cosa, ¿no? Si entro a YouTube, lo que sea, como pornografía, bueno, es una falta de respeto de usted. Bueno, caballero, me perdona. Déjeme comentarle que esas páginas están hechas específicamente para acabar con los datas y los gigabytes de los usuarios como usted y ven mucha pornografía durante el día. Pero espérate, maestro, que tú estás raro. Es que tú no me puedes venir con esa mierda a mí. ¿Cómo que lo dirá? Va y se va porque yo veo porno. Pero ¿de dónde tú estás sacando eso? ¿Dónde que tú estás viendo esa mierda, loco? Bueno, caballero, acá lo tenemos. En su más reciente visita usted estuvo formulando una queja y le estoy comentando de que usted está viendo mucha pornografía con frecuencia, por eso se le están acabando los gigabytes antes del mes. Mire, mi hermano, por favor, no me llame, por favor. Porque usted lo que está hablando como porquería. Hello. Caballero, de antemano le pido perdón y bueno, le quería comentar también que no se debería de sentir mal. Bueno, ya muchas personas, incluyéndome a mí, bueno, yo veo permiso, pornografía. Permiso, caballero. Hermano, usted no me puede llamar a mi teléfono, el que yo pago, para usted decirme a mí lo que yo debo hacer, hermano. Usted me está poniendo la sangre. Usted no, me está poniendo de una manera, maestro, y le vuelvo un lío, maestro. Usted está ahí para que usted vea que los dientes son caros en este país. Caballero, no, me perdona, mire, usted no se debería sentir mal porque es que hasta yo también uso el teléfono celular, lo que quizás para masturbarme o ver pornografía, eso no, maestro, no se sienta mal. Pero que usted está mal, maestro, si usted se masturba, se jala el cuero, se despelleja, juega dado, eso no es mi problema. Usted lo que no puede llamarme a mí para decirme a mí, controlarme a mí lo que yo debo hacer en mi teléfono. Si yo quiero ver porno, no porno. Esos son mis malditos problemas, hermano. Usted no me puede llamar para eso a mí. Halo. Por estar jalándose los cueros, se quedó sin gigabytes. ¡Usted no, va a seguir jodiendo, hermano! Le estamos llamando para dejarle saber con relación a su reclamo que por estar jalándose los cueros, se quedó sin gigabytes. Pero como una persona profesional de una maldita compañía me va a estar llamando a mí para decirme cosas así. Caballero, es que tiene que controlar el uso del teléfono celular cuando se mete al baño. Es internet para eso, para lo que yo quiera usarlo, para lo que me dé la gana. Usted bueno, no es quien para llamarme a mí y faltarme el respeto. Bueno, pero usted no debió poner la queja entonces si sabe que se masturba usando el teléfono, caballero. Aló. Hey, pajero. ¿Cuánto número que tú me vas a llamar, maldito azaroso, delincuente? Tú tienes que ser un ladrón de esos que roban, coño, los papeles a la gente. Porque, ¿quién eres tú que me estás llamando, que me estás azarando mi maldita vida? ¿O fue que te mandaron a azararme la vida hoy, coño? Caballero, de antemano le pido perdón, de verdad, discúlpeme. De antemano del diablo, no me pida perdón, que yo tomo lo perdón hace rato. Y le estoy diciendo que no me llame. Usted es los clientes que le deja pérdida a la compañía, porque usted se sobrepasa de los gigabytes, viendo pornografía y jalándose los cueros. ¿Y ahora? ¡Mamá mierda! ¡Mamá mierda! ¡Que me tienes harto ya! ¡Mamá mierda! ¡Antes que tú tapas yo frenaste! ¡Voy avisándome para que tú veas! ¡Que te la va a beber, mamá mierda! ¡Te la va a beber! ¡Que estoy llamando al cuartel de la policía para que tú le digas lo mismo a ellos, mamá mierda! ¡Que son pajeros a ellos, mamá mierda! ¡Me tienes harto, coño! Esto es un gancho telefónico, yo soy el tiburón.